los fenómenos paranormales y psíquicos, serán considerados dentro de la ciencia y estudiados analíticamente. Las líneas filosóficas basadas en el conocimiento universal, adquiridas a través de las canalizaciones, se convertirán en el camino verdadero de millones de personas, las cuales abandonarán las instituciones religiosas para continuar el sendero de la verdad y de la responsabilidad interior. Aquellos cuyas energías pensamientos no acompañen los sucesos venideros y se mantengan inflexibles, rígidos, duros, obstinados y densificados en sus creencias obsoletas, viejas y arcaicas, quedarán rezagados e inertes a los cambios que se avecinan, porque sus energías pensamientos no seguirán las transformaciones adecuadas que se producirán en los átomos y al no acomodarse y acondicionarse se encontrarán fuera de la realidad presente, perteneciendo sus energías pensamientos a sistemas más antiguos. En estas condiciones la mente universal no los puede ajustar o acomodar a su sistema, porque al ser energías pensamientos que se encuentran fuera de los patrones establecidos universalmente, son automáticamente eliminados y excluidos, debido a que la mente universal está siempre y constantemente reciclándose, modernizándose, actualizándose, renovándose y adaptándose a los nuevos conocimientos de su realidad. La transmutación de la consciencia en realidad debería llamarse concientización. No podemos decir que el hombre de hoy en día no tenga consciencia, la posee pero en grado menor, queremos decir que aún no percibe la realidad de su entorno, vive alrededor de él y no de su todo. Esto es lo que sucederá en el futuro, el hombre se irá concientizando de él mismo, de su prójimo, de su realidad, del conocimiento que recibe, de las palabras que dice, de los pensamientos que emana, del lugar donde vive, de los países que existen, del hermano que sufre, de su familia, sus amigos y conocidos, de los inventos que surgen, de la ciencia y tecnología, del entendimiento global, de cultivar el amor y mucho más. El humano alineará sus pensamientos correctamente. Significa tener paz, armonía y amor en el corazón, alimentar adecuadamente el cuerpo material, nutrir la psiquis de energías pensamientos positivos. Si ustedes siguen las normas universales, entonces estarán alineados con el universo automáticamente. No necesitan realizar actos extraordinarios, con el día a día vivido con razón, cordura, sentido común, amor, conocimiento y entendimiento, mejor dicho con sabiduría, será suficiente. El hombre se convertirá en humano y esa será la gran diferencia entre el hombre de hoy en día y el humano del futuro. Por esta razón ustedes vibrarán más alto, porque la concientización de las obras, actos y pensamientos los transformarán de hombres que solo piensan, en seres pensantes.